Bienvenidos al programa con menor audiencia de la radio mexicana, Cállate Podcast. Presentando a las jóvenes promesas de la locución, Controlador. Tenemos 15 años haciendo podcast. 15 años y no hay nada para regalías. Un señor nos quería violar. ¡Órale, órale, hijo de la chingada! ¡Órale, perro! ¡Avánzale, avánzale! ¡Bonita palabra! Toda la gente está encerrada, Rafa, porque está escuchando tu programa. ¡Patricio, qué pienso de la revocación de mandato! ¡Manolo! ¡Jolines, hombre, que todos ustedes son la hostia! Sé que están haciéndole feo al señor Chapo Guzmán. No, no, jamás. Pero su esposa está guapa, ¿no? Ah, no es cierto, ¿verdad que es mi hija? No me podría cansar de escucharte. No, yo sé. Es que yo sé. Voy a cumplir 45 años. Yo también tengo la misma reacción. Y 15 años he estado aquí, güey, sentado haciendo este pinche programa, güey. Y Rafa. ¿Qué significa eso para el pueblo? Porque yo no entiendo esa palabra neoliberal. Ay, no, sí, ya, ay, guácala, ay, no, vulgar, ay, no, fuchi. Aquí nosotros suecos, cortar cabezas y beber en sus cráneos. Chinga tu madre, Trump. ¿Por qué me contesta así? Ya no me ama. Esto es Cállate. ¡Epaló! ¡Caballero! ¡Feliz Navidad! Oye, vayas, ¿con qué empezamos? Un cumbión del arbolito de Navidad. ¿Cómo están? Bienvenidos aquí al Cállate Podcast. Hola. ¿Sí me escuchó? Ay, nos escucha Manolo. Híjole. Híjole. ¿Cómo le hacemos, hombre? Ay, problemas técnicos. La pincha, mi Se hace enojó. El cable que no sirve. Le pusieron el cable que no sirve. ¿Tú lo pusiste? Sí, sí, es que ese cable lo íbamos a tirar, güey, pero alguien nunca lo ha tirado, güey. A ver, güey, tranquilo. No, es... no se sabe deshacer de las cosas, güey. Es Navidad, güey. Y tú todo enojado. Y... Es que usted nunca vio por mi mamá, tío. Oye, ¿esa canción no tiene derecho de autor? No quiero que... Ah, sí, ya nos han estado bajando podcast por los derechos de autor. Pues no sé, güey, es la Sonora Dinamita. ¿Tú crees que se pongan acá? Que íbamos a poner por la música de Norma y sus brisas del mar. Ándale. que no se echen a sus abogados. Así es. Aquí les echamos al Zeus, que es la mascota oficial de Cállate Podcast. El perro Castro. El perro Caster. Bueno, aquí está Controlador. No sé si ya lo... Hola. Ah, ¿cómo estás? ¿Aún lo recuerdan? Ah, tiene a su perrito, mira. Si no supieron identificar si era Controlador, no, era su mascota. No, el Zeus. Controlador. Ahí también está Manolo. ¿Cómo estás, amigo? Hola, no me escucho. Cambia el pinche cable, güey. Ah. Mira, vas a ya, estar... Ya. Vas a estar haciendo corajes todo el programa, güey. Sí, ahí está. Y el niñito Jesús no va a entrar en tu corazón. Creo que ahí está. Y no te va a traer juguetes, güey. ¿Cómo estás, amigo? Bien. Cambia el cable, güey. Lo tienes ahí. Lo tienes ahí atrás. Bueno, ahí está Manolo. También tenemos público. Esperemos que no se nos aburra mucho. Exacto. Y bueno, pues estamos empezando este programa muy navideño, muy... ¿Qué ponemos así de Navidad, güey? Pues la clásica, ¿no? El burrito sabanero. Ah, eso es bueno, güey, sí, claro. O campana sobre campana. O no, los pasos en el río. Ahí va, güey. La Navidad con Santa Fe Clan. Ahorita vamos a tener mucha música para... Una Santa Navidad, carnal. Ahí está, bueno, Buenas noches, amigo. Buenas noches. ¿Qué ha pasado, güey? ¿Por qué...? ¿Qué sucedió en este mes y medio que no quisiste hacer programa? Híjole. Se nos murió ya la diva. La diva. Tonatiuh no se ha muerto, güey. No, la otra, otra diva. Silvia Pinal. Hay que empezar dando la mala noticia. Desafortunadamente, Silvia Pinal murió a sus 90 y... ¿qué? ¿93 años? Según 93, la neta, yo creo que no. ¿Tú crees que tenía más? No, güey, pues ya cuando... ya salía con Pedro Infante, ¿no? O sea, Pedro Infante tendría como... ya tendría 100 años en esta época. Probablemente sí. Bueno, pero ella era joven. Joven y bella. Eso sí, era guapa, ¿no? Sí, estaba... era guapa. Estaba guapa. La última diva del cine de oro mexicano. Sí, ya no hay. Ya... Lin May. No, ese es el cine de las ficheras. Sí, pero Lin May no, sí, exacto. Sí, Lin May era la diva del cine de las ficheras. María Victoria. María Victoria, pero es más joven, ¿no? María Victoria. Pero sí, ese es más o menos, hacía sus pininos en el cine de oro mexicano. Pero sí creo que la última diva, pues, del cine de oro mexicano es Silvia Pinal. Murió con una super fortuna, que era... ella es de los pocos artistas que sí falleció dignamente. Ajá. Que tuvo una herencia así multimillonaria y un negocio de un estacionamiento que le genera 9 millones de pesos al mes. Ah, caray. ¿Un estacionamiento genera eso? Es que, pues ahí en la Ciudad de México supongo que sí, güey. Güey, hay que poner un estacionamiento aquí, güey. Pinche negocio nos falta, güey. A lo mejor ya cuando tengamos 93 años ya nos podemos retirar, güey. Así es, güey. Disfrutar nuestro dinero a los 93 años, güey. Oh. Bien. Bueno, pues qué triste, ¿no? Oh, sí, no manches. No puedo yo dormir todavía. No, la verdad es que hace mucho que no salía, ¿no? Porque tuvo un programa muy famoso del de casos de la vida real. Ah, claro. Era... era como la... ¿cómo se llama esa? ¿Sánchez Azuara? ¿Cómo se llama? No, ¿verdad? No, porque era... Era como mini novelas. Una especie como de... Es que supone que estaban basados en cartas que le mandaba la gente. Ajá. Pero sí eran como novelitas. Pero eran como de mujeres, ¿no? De mujeres, porque sí, se llamaba mujer caso de la vida real. Y eran de mujeres como maltratadas o cosas así, ¿no? Pues normal, ¿no? En los 80 no había mujeres maltratadas, güey. Había mujeres. No puede ser, no. Había mujeres de verdad y ya. Así es, güey. Híjole. No. Mujeres, pues qué mal que se... salud por Silvia Pinal, que se nos adelantó. Sí, hombre, que sí. Ya estaba en las últimas. Salud, amigo. Que el controlador está enfermito. Bueno, el controlador está enfermito del estómago, entonces estás tomando un Sprite. Sí. Ajá, con maicena. Se anda desfundando. No, fíjate, está eso, ¿no? A ver, ya, porque ya salió otra del burrito sabanero, güey. Pues que tienes el versión. Tienes burrito sabanero radio. burritosabanero.com. Pues ni modo, güey. Va a ser todo el programa de Burrito Sabanero. Muy bien, güey. Para los derechos de autor. Espero que no tengas derechos de autor, güey. Hicimos, ya me acordé que hicimos, no sé si el año pasado, la historia del Burrito Sabanero, güey. Sí, la real y verdadera historia. ¡Órale! Del Burrito Sabanero. ¡Órale, chamacos! Sí, pues era del... ¿cómo se llama? Es que está muy alto. Me puedes poner una bonita canción, pero es que tiene derechos, seguramente. Chingues. A ver, ¿podemos banda poner? MS, Navidad Rock. ¿Qué te parece? Bueno, a ver si no nos... se van a bajar. Si tenemos que bajar el podcast fue por culpa de... de controlador. Bueno, a lo mejor no. O sea, de las sonoras, sí, pues de ahí. ¿Qué, lo que encuentran? ¿Cuál de las sonoras fue la autora? Sonora Dinamita, sonora... Dinamita, sonora Margarita. La sonora de... No. Hoy no manches. Quiere cantar. Qué hermoso. Ya se respira la felicidad. Está padrísimo. Bueno, señor Spotify, no nos censure. Por favor. No es como YouTube que puedes poner 10 segundos y ya. Probablemente. A lo mejor sí. Ya son 10 segundos, güey. Bueno, ya. Va a estar como crestomatía. Burrito santanero. ¿Qué más, amigo? No, pues no sé, güey. Pues a ver, ¿tú qué traes? Yo ya dije lo de Silvia. Silvia. ¿Qué te traigo, güey? No, eso fue una idea entre todos, güey. No seas mamón. Híjole, que... pues bueno, no sé, güey. Antes de, ya de ser nuestros... ¿Saben quién es Sarah Margaret Qualley? ¿Sarah Margaret Qualley? Qualley o Quilly o como se pronuncia. Ah, híjole, no. Bueno, ella es la protagonista junto con Demi Moore de la película La Sustancia. Ah. No, es que no he visto la película. ¿No la has visto hoy? No he tenido el placer. ¿Tú, controlador, ya viste la película La Sustancia? Sí. ¿Qué te pareció la película, amigo? Ya me acabó mi... ¿Tú sí? A ver, ¿puedes dar una breve reseña, perdón, de la... La película de La Sustancia se trata de una actriz, o sea, que el papel le quedó muy bien a Demi Moore. Ajá. De una actriz en decadencia, okay. Noventera, ochentera. Ajá. Que, pues, ya está resignada que no... Es, o sea, una como crítica, que está, ¿no? Sí, al estereotipo de la imagen. Marcados por la imagen de las redes sociales. Y de Hollywood. Ajá, no estoy entendiendo. Es una actriz que ya está resignada, que pues ya no, ya está envejeciendo, güey, y no quiere envejecer. Ajá. Y de repente la despiden de un programa en el que está, que ya nada más da como clases. Vas a contar toda la... No, esa es como, nada más esas es como los primeros 5 minutos de la película, güey. Y la sustancia es algo que ella le ofrecen, uh-huh, para conservar esa juventud que deseaba, y de a partir de ahí se desarrolla toda la película. Ajá. Es que lo que yo escuché de la película es que es como asquerosa, ¿no? Y a mí... Pero no tanto, güey. No, es que a mí no me gustan las cosas asquerosas. Se me hacen más, están más fuertes las de John Wick y cosas así, güey, que son como más violentas, asquerosas, güey. ¿Sangrientas? Sangrientas, pues. Y esta, pues no, güey. O sea, la neta, yo no creo que sea tan asquerosa. Pues está más bien como grotesca, pero... Grotesca. Grotesco de ese lado, así como que ni lo crees, ¿no? Y, ridículo. Pero sí está chido, o sea, ¿quién la recomienda? Está muy buena, está muy, pero buena. Creo que sí coincido con ese de allá. Y creo que mucha gente dijo que el final no estaba tan fregón. Está muy buena la película. El final está ya como que... Los últimos 10 minutos de la película. Los últimos 10, 15 minutos ya está. Le echan a perder lo buena de la película, güey. Tiene muy buena música, tiene muy buen sonido, tiene una muy, sí, buena... Pues, no es fotografía, no, ¿sí?, puede referir, sí, fotografía, escenografías... diseño de producción, amigos. Sí, sí, todo el tema fotográfico de la película es muy bueno. Es chido. Y esta chica, la protagonista, coprotagonista. ¿Cómo dices que se llama? Sarah Margaret, ¿qué? Sarah Margaret Qualley. Sí, se rifa, ¿verdad? Sí, se rifa bastante. Ah. Las dos, también la Demi Moore. Sí. O sea, la neta es que la Demi Moore también. O sea, aparece como en un papel de ya una actriz decadente, que es, pues está como en ese papel, güey, literal. Ella tenía muchos años desde que no salía en una película como protagonista, desde Striptease, yo creo. Ajá. Tanto sí. Sí, yo creo que sí, güey. ¿Y qué ibas a decir sobre la otra chava? Aparte que sí se la rifa como actriz, es una chica muy guapa. Muy guapa. O sea, todo eso nada más para decir... Está bien buena. Ajá. Está bien sabrosa. También. Ay, amigo, siempre objetivizando a la mujer. Es que es la sustancia, güey. No soy yo, es la sustancia. Es la sustancia, güey. Véanla, pásenle. Bueno, yo lo que leí es que... Sí, no nos encantó el final, pero el final es... Es una alegoría. Es una... un homenaje al cine de terror de los 80. No, sí, o sea, los güeyes que sí les gusta mucho el terror dijeron que estuvo muy fregón porque hacen homenaje o referencia a un montón de películas, que acarría la cosa del no sé qué mundo y la mancha atrás y no sé qué. Ajá. O sea, los últimos 15, 20 minutos han sido una cosa que... como una especie de collage o algo así. Un collage, ajá. Oh. O sea, es una escena muy, muy larga, pero... Está tan malo el cine últimamente, güey, que esta película, que tiene como muchas cosas muy buenas, ajá, y algunas muy grotescas, es la que seguramente va a triunfar en los Oscars y está nominada a muchos premios, güey, así, güey. Ajá. Entonces, como que rebasó ciertos límites que ya no hacía, que no había hecho Hollywood, güey, y que ya se había vuelto medio picky. Muy woke. Wok. Pues sí, exactamente. Sí se ha vuelto entonces, bastante. Entonces yo creo que sí, esta película sí le va a romper a muchas cosas a Hollywood, güey. Y va a estar nominada, muy probablemente. Esperemos en Jesús. Sí, esperemos. Este año hubo buenas comedias así oscuronas en el cine. Así como que otra vez regresando a lo que fue los 2000, un cine menos woke y más woke abierto. Pues sí, es que ya todo es corrección política, sí, y eso sí. Y vamos a hacer que de una familia de hijos blancos y esposa tengan blanca, un hijo negro, un hijo asiático, negro, un hijo mexicano. Sí. El abuelito es negro, pero el exactamente el tatarabuelo tenía orígenes, sí, mexicanos. ¿Se acuerdan de los comerciales de y viven en Corea? De United Colors of Benetton. Sí. Haz de cuenta, güey, todas las películas ya, Simón, ya son así. Sí. Y alguien de la familia es gay. Ah, un gay. Un gay o un negro. Un gay o un hetero. O un judío. Un hetero, porque ahora lo nuevo es ser hetero. Fíjate, amigo, ya no estás de moda, ya no. Tu gay es. No, yo estoy preocupado porque ya ser heterosexual ya es ahora lo. Lo out. Ajá, ya estás fuera si dices que eres heterosexual. Si eres hetero, eras como gay de los 90s. Ajá, sí, exacto. ¡Ese pinche hetero! Pero no puedes decir ¡ay! ¡Ay! Sino que tienes que decir como hetero. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué dije? ¿O qué pasó? Dije, ¿qué onda? ¡Ah! ¡Mira cómo habla! Ajá. ¡Mira cómo habla! ¡Habla como hetero! ¡Uy! ¡Hetero! ¡Acá le está besando a su novia! Tiene novia, está sáquelo casado. De aquí. Está casado con una mujer. Vete a un bar hetero. Sí. Y no hay. Oye, hablando de actrices, no sé si han escuchado recientemente una actriz que ha estado en boca de todos por su grandísima actuación en una película que se llama... Hasta me duele la pinche vulva nada más de acordarme de ti. ¿Dijo vulva? No, ¿por qué? Van a vivir con nosotros. Pues eso está... ¿Y esa mansión de Polanco dónde está? ¿Tiene jardín? Sí, tiene todo lo necesario. ¿Y hay buenas escuelas en Polanco? Todavía no vemos. Selena Gómez hablando en español. ¿Esa voz del otro no es Diego Luna? Habla como el Diego Luna. ¿Quién era ese otro? No, es una mujer. Son dos mujeres. Que los niños van a vivir con nosotros. ¿Te refieres a ti y a tu padrote? Tu padrote. ¿Qué? Que si cuando dices que los niños van a vivir con nosotros, te refieres a ti y a tu pinche padrote. Híjole, yo nomás con... ¿Mi padrote? Sí. ¿Y tú qué chingados te crees para decirme eso, pinche vieja lencha? ¿Quieres que yo también te diga algo de tu putita? Pues sí. ¿Qué es eso? Es Selena Gómez hablando en español. ¿Pero qué pedo con esa película? En una película que se llama... ¿Cómo se llama? No sé, se llama Regresa al cine de los 90. No, se llama Emilia Pérez. Pues resulta que esta chava... Bueno, pues es cantante, ¿no? Selena Gómez. O también es actriz. Pues salió de... actriz infantil. Sí. ¿No era Disney? Ah, pues sí, ¿verdad? Es una película... Ay, a ver, déjame quitar ya mis... Por favor, que ya estoy así como volviéndome a otra dimensión. A ver, vamos a ver. No sé si estoy viendo Baby TV o... Sí, Baby. A ver. Uy, otra vez. Para cambiarle, el burrito sabanero. No puedes decir nada de la música. Está súper prohibidísimo. No, arriba de prohibidísimo. ¿Por qué? ¿Por qué? No. ¿Qué? Pues no sé, es una película como europea. O sea, es una producción creo que europea. Sobre unos narcos en México y... Ah, o sea, no es mexicana. No es mexicana. Y entonces se les ocurrió que, pues, Selena Gómez suena mexicana, ¿no? Entonces vamos a meterla a la película porque, pues... Ok, diga. Tu pinche putita. Ajá. ¿Pero qué dice al principio? Me duele la culpa. Gollum, soy Gollum. Hasta me duele la pinche vulva nada más de acordarme de... Sí dijo. Así hablan los españoles, ¿no? Esto me duele de pinche... Vulva. Cosita de acordarme de ti. Y ya, pues así yo creo... me dice mi mujer. Cuando me extraña. ¡Qué asco! Me duele la pinche vulva de acordarme de ti. No puedes decir vulva, güey, porque eres hetero. No, eso no se puede. Nada más es Navidad. Pero es que así hablamos los mexicanos. No podemos decir eso enfrente del niñito Jesús. Imagínate. No ha llegado el niño Jesús, güey. No ha llegado el niño Jesús. Pero está por llegar. Está y por ya, llegar. Ya nos está escuchando. Y llegó otra vez de una vulva. Sí. No. ¿No? Sí, güey. Sí, ¿no? Le embarazó una paloma. Ajá. A María, pero salió por donde tiene que salir. ¿Sí? Pues sí, claro. Oh. Ay, no había pensado en eso. Bueno, y pues ya, ahí está. Vean esa película que se llama, ¿cómo les dije? ¿Delfina Morales o qué? Sí, algo así. No sé, güey. Emilia Pérez. Emilia Pérez. Ah, y aparte, ¿qué nombre más mexicano que? Ajá. Emilia Pérez. Exacto. Entonces ahí está. Y bueno, y todo. O sea, resulta que Eugenio Derbez la criticó en un programa. No sé si vieron eso. Lo estaban entrevistando. Es que no había escuchado. Bueno, yo no he escuchado nada de la película. Ajá. Y lo entrevistaron, ¿no? Y dijo que la actuación de Selena Gómez no había sido buena y que, pues, no sé. Que se nota que no habla español. Que no es su. Es muy inteligente Eugenio Derbez, güey. No, hombre, Eugenio Derbez es la persona más indicada para criticar a algún actor que no es buen actor y que no habla otro idioma. Exacto. Que no habla español, dije que no habla inglés, ¿verdad? Y entonces Selena Gómez le contestó en las redes sociales, güey, en Twitter. No creo. Mames, caprón. Yo hice un gran esfuerzo. ¿Y por qué habla como ruso? No sé. Como ruso. Como ruso. Como ruso, película de las noventas. No sé, pero me duele. Como la, ruso en GoldenEye. Me duele la vulva cuando me hablas así, Manolo. Da, da, da, da. Mi vulva sueca. Brindemos por todas las vulvas. Vulvas de cráneo. Las vulvas de... Bueno, ya ahí vulva está del mundo. Y ya, amigo, ya. Ya se disculpó Eugenio Derbez. Ah, se tuvo que disculpar, güey. Dijo, chin, me van a funar en Hollywood. Sí, sí la funaron, o sea. Me van a bloquear. ¿Cómo se dice eso? Cuando los... Funar, ¿no? Pues sí, cuando funar, pues. Funar. Son palabras de... Chavos que ya no heteros. Sí, pues ahí no me acuerdo quién le puso que en el tweet. Lo retuiteó y le dijo, ¿y de tus hijos cuándo vas a hablar? Tus hijos que son malos actores, ¿qué vas a hablar? Hoy hablando de hijos y de chavos, quiero felicitar a una de las inquilinas de esta casa. Que mañana cumple 18 años. Ah, sí, es cierto. Oye, muchas felicidades. Vamos a tener y aparte que es fan de Closet, de Cállate Potes. Ah, muy bien, muy bien. Felicidades. Muchas felicidades para la inclina. La fiesta de la inclina. Es su fiesta, exactamente. 18. Eso es... Así es. ¿Qué más, amigo? ¿Qué fue eso, güey? A ver, si es... Okay. ¿Quieres llorar o qué? Sí, güey. ¿Estás emocionado? A ver, aquí, espérame, déjame sacar mis notas, güey. Es que... Hoy nomás. Tu internet está chafeando, güey. Ah, seguramente alguien está... Ah, no es cierto. Sí, ahí va. ¿Qué te pasa, güey? Mis 300 megas que según Megacable me dio. Ah, oye, ¿sabes qué? Vamos a saludar a la gente que está en vivo. Ah, sí, gente en vivo. Sí, está Coma Inca, nuestro querido amigo... Que nos dice, hola bebitas. Hola, Coma Inca, bienvenido a este programa. Y ya. Y también, fíjate que crees que descubrí unos... ¿qué diablos con esta canción? ¿Qué descubriste, amigo? ¿Es la misma? ¿Qué debemos saber? No, esta es el año viejo de los Flamers. Hoy nomás. Los Flamers, güey. No eran los Flamers, güey. Ah, no son los Flamers. Son los Flamers. Los Flamers. A mí no me gusta el año nuevo. ¿Es ese? Ah, suena. Ya. Esa está buena, ¿no? Sí, buena. Yo no olvido al año nuevo. No, yo no olvido. Que me ha dejado cosas muy buenas. Tin, tin, tin, tin. Nos dejaron unos comentarios. ¿Quién sabe desde hace cuánto? ¿Hirientes o...? No, chidos, güey. En iVox o iVox o como se llame esa plataforma. Es una plataforma de podcast. Se me sepa. En la cual estamos, como en todas las plataformas, güey. Okay. En Twitch, ¿qué más estamos? En podcast, no sé qué. Podcast de Apple. Apple Podcast. Apple Music. Amazon Podcast. Exactamente. Podcast para llevar. Mogoman nos escribió. Mogoman. Mogoman. Hace 5 meses. Bien, qué bueno que lo acabas. Espero que no haya dicho que tenía una enfermedad terminal. Y que no, está, su último deseo era que la mandáramos a saludar, güey. Exacto. ¿Mogoman? Mogoman. Mogoman. Ese mono escucha. Es activo en caso de. Ahí es activo. Ahí es activo. ¿En dónde? En caso de. Ah, pues a lo mejor es escucha de En Caso. Sí, sí. Saludos a todos los escuchas de En Caso. Dice: yo sí los escucho aquí desde la tierra de la espalda de Bocho. El jorobado de Nuestra Señora de Cuernavalas. No disparen, soy de Morelos. O sea, es de la tierra de Cuauhtémoc Blanco, pues. Ah, ya. El espalda de Bocho. Dice, podcast chingón para relajarse, camino al trabajo. Ah, güey, güey. Claro, vas al trabajo y ¿qué es lo que qué mejor? Qué mejor que escucharnos a nosotros, güey, diciendo absolutamente nada. Exacto. De cualquier tema. Qué relajante, güey. Es que lo que vas, es que justamente es eso, güey. Ves en el camino, vas en tu coche. Estás, no quieres pensar nada. No quieres pensar nada y escuchas, cállate, güey. Uh-huh. Y no estás escuchando en realidad nada, güey. Es como ruido de fondo, ¿no? Es como ruido de fondo, güey, que de repente dices, ah, cabrón, ese pinche chiste estuvo bueno, güey. Eso mismo iba pensando. Como cuando estás en el Oxxo, güey, y los de atrás dicen algo cagado. Así. Ajá. Así es, güey, así es Cállate Podcast. Escucha activa, dice, escucha selectiva. Eso es Cállate Podcast, güey. Música, es podcast para llevar. Exactamente. Podcast para relajarse. Dice, qué chingón podcast, me hacen olvidar lo miserable que es mi vida. Mientras uso el transporte público lleno a tope y con música agropecuaria. Triste. Pues creo que está peor, ¿no? Creo que ha de decir así como de, mira, estos tipos son más miserables que yo. Que hasta me hace sentir bien. Se puede caer más bajo. Dice, nunca se mueran, me alegran las mañanas en las que voy como zombie a trabajar 10 horas y media en una oficina calurosa. Eso. Pues pídeles un ventilador, hombre, aunque sea, ¿no? Que abran una ventana, así como... Que trabaja en una maquila, ¿no? Que abran una ventana, señor. En una tintorería, o así. A lo mejor, ándale. En un call center. O en una tortillería. En un servidor, dándole mantenimiento a los servidores. A lo mejor trabaja en una tortillería, por eso está. Ah, sí, sí, sí. Luego, nunca. Les iba a preguntar, ¿nunca han ido a una tortillería? Posiblemente bueno, sí. Más bien, ¿han visto cómo actúan las tortilleras, las que te atienden? Casi siempre están de mal humor. Pues sí. Eso como dependientes del Oxxo. Más o menos, pero más gacho, ¿no? Porque pues están en el calorón de la tortillería. Sí, el ruido. Pues, siempre está así chillando. Ajá, sí. ¿Por qué chingas, güey? No arreglan las pinches máquinas en la tortillería, güey. Es parte de la patente, güey. Exactamente. Chilear para que la gente sepa que hay una tortillería. Es para que identifiques. Ah, a ver, ahí hay tortillería, me la escucho allá. Ah, sí, cierto, güey. ¿Ves, güey? No, a donde yo iba, que ya no voy tanto, era buena onda la chamba. Espérame. Tiempo fuera. Híjole, a ver, este... ¿Tú? ¿En una tortillería? Tuve un tiempo donde fui humilde. O sea, controlador, fuiste pobre. Un tiempo fui muy pobre. Iba o sea, fue antes de conocer a su novio. Claro, obviamente. Cuando, no, era cuando tenía mi negocio de quesadillas. Pues tenía que comprar tortillas. Ah, es que era. Era como entre colegas, güey. Los hombres de la masa. Era una asociada. Ay, son buena gente. Era como dominar la masa. ¿Cómo haces tú para el arte de. Para lograr esa consistencia entre tortilla y que no se rompa la tortilla? Ese matrimonio entre tortilla y queso. Entonces, ¿qué ajuste haces en la máquina para lograr? No, aquí es la máquina número 20. Bueno, lo dirás de verdad. Es el modelo TOR25. Sí, tienen que ajustar el molino para que las diferentes masas. TOR-LL25. Doble L 25. Doble L 25. Que muele la tortilla, la masa la al mueve. Al punto. Te la recomiendo. Bueno, ya, güey, vamos a avanzar, ¿no? O sea, podemos estar aquí hablando media hora de tortillerías. Bueno, gracias a Mogoman, a nuestro amigo. Le mandamos saludos y pues ánimo en esos días de transporte y trabajo caluroso. A lo mejor el masajista o algo, güey. Ah, no sé. También puede ser, güey. Trabaja en un spa. Trabaja en un ¿cómo se llaman esos donde te meten a hacerte limpias y eso? Un temazcal. Dale. Es el temazcal. Tipo tla. Es el que le toca meter los, este, ¿cómo se llama? Los carbones, güey. Simón. Y echar el agua. No tengan miedo, está bien fresco dentro. Sí, no manches. No te vas a sofocar. Mucha asfixia ahí, güey. Sí, nunca he ido, afortunadamente. O a lo mejor es guía de turismo en los azufres. ¿No? Probablemente. ¿Qué más? ¿Qué, bueno, ¿qué ya más? Un saludo, amigo. Oscar Fernández. Oscar Fernández. Ah, cómo no, güey. Hace un año. Bien, güey. Niños de Cállate Podcast. A lo mejor somos famosos en otro lado y no sabemos. Sí. En otra dimensión. Es probable. En otro país, no sé. Dice, niños de Cállate Podcast, me es un gusto comunicarme con ustedes. Eso. Yo creo que para este vamos a necesitar otro. A ver, vamos a ver. Sí, porque... I wanna wish you a Merry Christmas. A ver, ahí va. Este... A ver. Ah, ese estaba bueno, güey. Navidad. Bueno, ahorita en lo que encontramos. ¿Se acuerdan de ya hablamos de Fernando Colunga? Pues sí, posiblemente sí en algún programa. Que hay un grupo en... No sé dónde. En otro país del universo. Que se llama Fernando Colunga. Un grupo, ajá, un de grupo música. Como de música heavy. Está chido, güey. Porque eran bien, lo único que llegaba allá en México, no sé, güey, no sé si en Hungría, no sé dónde. En Rusia, en Rusia. Eran las novelas mexicanas. Entonces, ¿y Fernandito Colunga? ¿En serio? Ajá. ¿No saben eso? Creo que lo había escuchado alguna vez, pero... Fernando Colunga Podcast. Se llama Fernando Colunga Ultimate Experience. En Serbia. Serbia, Herzegovina. Pues los debería demandar, güey. No, pues eso. A lo mejor así somos famosos en Timbuktu. En Haití o en Liechtenstein. Nos usan para hacer rituales satánicos o algo así, para matar gallinas. Bueno, ya. Oscar. Oscar Pérez. Pérez. ¿O cómo? ¿Oscar qué? Fernández. Fernández. ¿Y ya fue todo? ¿Saben? Hace algunos años. A ver, espérame. Bueno. Dice, ¿saben? Hace algunos años he notado que no son lo constantes que eran regularmente para generar nuevo contenido. Que se han estado estancando por mucho tiempo. No, pues gracias, güey. Quizás se les han ido quitando las ganas, como en algún momento original estaban con un grupo conformado. Quizás, a veces tienen puntadas y bromas que ya están muy gastadas. De verdad que no es por ponerlos malos y que se decepcionen, pero creo que desde hace mucho no son los geniales que llegaron a ser. No se supieron adaptar a los nuevos tiempos. Y siguen la misma fórmula que han hecho siempre. No lo había leído, güey. Chale, güey. No se ven ganas ni evolución. No, esto ya necesita otra música, ¿no? Eso ya es triste, ¿no? Ya sí, la ya colondrina, güey. Es lo que siempre le decimos a Rafa, güey. Siempre le dijimos. ¿Qué le dijimos, güey? Adáptate. Necesitamos cambiar, güey. ¿Quieres hacer lo mismo, güey? Lo mismo siempre. Híjole, cabrón. ¿Qué le dijimos? Sí. Toda la vida de que hay que hacer cosas nuevas, güey. Dale la vuelta a esa libretita. Sí, esa pinche libreta. Ya, busca un iPad, güey. Ya me encontré una que se llama Música Triste para Llorar. De plano, güey. ¿Qué más, güey? ¿O quién más? Me tocó escuchar... No, es que todavía no termina, güey. Ah, no mames. No, porque ya es que ya se está poniendo más. Sí, le invirtió tiempo, entonces. Me tocó escuchar un programa en donde estaban tan forzados hablando... Dos de noticias que habían pasado semanas o meses atrás. Sin duda que el mensaje no era para hacerlos decaer o hacerlos desistir. Ah, no, pues gracias, güey. Estoy convencido que necesitan renovarse o... ¿Qué pasaría después de que fueron un proyecto destacado? ¿Se han cansado? ¿No hay una fórmula nueva para hacer el programa? Me hubiera gustado incentivarlos con un comentario empalagoso, pero las cosas así las percibe un radio oyente de su programa. Un cordial saludo y espero que se les pueda aportar algo mi comentario. Saludos. Buenas noches, amigos. Pues seremos ahora un podcast cultural. Los micrófonos se cierran en este momento. Porque, a ver, güey. A ver, onda, ¿no? Querido amigo. ¿Qué, no, ¿qué no ha cambiado? Así, esto del programa constantemente evoluciona. De aventarme del primer puente que veo siguen igual. ¿Cómo? Que las ganas de aventarme de un puente siguen igual después de ese mensaje. O sea, no ha cambiado, ¿no? O sea, la diferencia es que ahora Controlador tiene un perro de apoyo. Yo tengo mi perro de apoyo. Ajá. O sea, que aceptó que sí necesita ayuda. Ajá. Él sí lo aceptó. Así es. No, pues, ¿qué ha pasado? Bueno, a ver, en primer lugar, querido amigo, ¿cómo se llamaba? Oscar Fernández. Muchas gracias por tu comentario y por haber tomado Fernando Óscares. Yo creo que ya en estas alturas ya no los escucha. No. a mí me hubiera gustado incentivarnos, que nos incentivara, pero pues... Con dinero. Pues aportando una lanita o algo, ¿no? Es que la creatividad depende de la economía, güey. Claro, claro. Mientras más dinero, más creativos somos. Exactamente. Es como en el table, ¿no? Pues sí, sí, exacto. Menos dinero, menos ropa. Así es, güey. O sea, si hubiera sido más dinero, hubiéramos contratado un productor creativo. Sí. Un payasito. Aquí. Un payasito. Muchachos chichonas. Así es, güey. Exacto. Pero no. Uh-huh. Tenemos que seguir con lo mismo. Con lo mismo, pues qué. O sea, es lo que hay, pues. Exacto, es lo que hay, ¿qué? ¿Qué? Pues qué. ¿Cómo no? En todos dos tenemos como 5 años hablando de Santa Fe Clan. Sí. Claro que evolucionamos. ¿Cuál habrá sido la noticia que le molestó tanto a nuestro amigo? Bueno, pues qué mal que te decepcionamos, hay un montón de podcasts más que puedes escuchar. Hemos estado bien preocupados por tu comentario. Señor de podcaster profesional. O sea, durante un año no te leímos. O sea, que significa que no nos importó nada. No, sí nos importó. Perdón. Pero Sí nos importó. A lo mejor en ese año ya cambiamos y ya lo... Evolucionamos ya un chingo, güey. En este ya año, grandes cambios que hicimos en el programa, güey. Evidentes. Sí, fueron tan evidentes, güey, que la gente nos dejó de escuchar, güey. Exactamente. Nos perdimos nuestra esencia, güey. Tuvimos un proyecto adelantado a la época, ¿no? Sí, la verdad, sí. Hace 16 años. 16 años. Estábamos muy adelantados. Luego ya vino la avalancha de youtubers, ¿cómo se llaman esos? Todos, comediantes, standuperos que sacaron sus podcasts. Sus podcasts. Y ya quedamos ahí perdidos en el mar de podcasts. Pero, pues, ¿qué? ¿Te agüitas? ¿Alguien se agüita? Bueno, está bien. Gracias. Muy bien. Pues vámonos a corte, ¿o no? Vámonos a corte. Tú dime. Vámonos a corte, güey. ¿Qué quiere que ponga, mijo? Seguramente tienes algo, una sorpresa preparada para todos nosotros. Es que a lo mejor el controlador no sabe, güey, que tienes una lista de canciones, güey, que si no las empieza a poner. Ya, güey, como de 5 por programa, nos vamos a hasta 2033, vamos a terminar el programa. Sí, ya tengo que gastármelas. Pero además tomé una decisión ejecutiva, amigo. ¿Ya no vas a poner tu playlist? No, sí, ya nada más que ya nada más voy a poner cortes en español. Ya no voy a poner nada de música en inglés. Ay, puras cosas en español. Entonces, ¿qué te parece si empezamos con algo? Digo, así muy ad hoc a las fiestas navideñas. Algo que se llama Borracha en un baño ajeno. Borracha en un baño ajeno. Ajá. Suena muy bien, güey. ¿A poco no suena padre? Esta sí. Es Juliana Gatas. ¿Alguien la conoce? ¿No? ¿Julián Agatas? No. Juliana Gatas. ¿Juliana? Juliana. Gatas. Uh-huh. Okay. Ahí está el cambio, pinche Oscar Fernández. Ahí está, cabrón. Déjese. A ver. ¿Qué somos? ¿Tu cuarta transformación o qué? Aquí no hay eso. Nosotros no, que a lo mejor sí se agüitó, ¿no? Porque a lo mejor es el chairo. Sí, pero pues no. Sí, yo creo que sí. Como casi toda la gente que perdimos, yo creo. Sí. Es que en realidad, ¿qué quiere, güey? No sé, güey. Mejor que proponga, ¿no? ¿Qué hacemos? Sí, que nos mande guiones, güey. Ándale, que produzca el programa él. Así es, güey. Que mande lana y que nos coche. Sí, ándale. Exacto. Bueno, vamos a escuchar esto y ya regresamos aquí al... Muy bien, amigo. ¡Feliz Navidad, amiguitas! ¡Hola de perdedores! ¡Hola de perdedores! Show the latex to the Cállate Podcast, hemos perdido la dignidad. ¿Ya? ¿Contentos? Para ustedes, amigos, prosperidades. Menos para Oscar Fernández. Sí, ese güey no. Nos rompió el corazón. Ojalá que no le traigan nada a Santa Claus y le deje una caca en su calcetín. Una caca apestosa. Ojalá se le descomponga su internet y su teléfono y su Sí, ya no. Solamente pueda escuchar. Cállate. No. Lo único que tenga sea cállate. Su aire acondicionado en el trabajo. Las últimas tres temporadas. No, porque ese era el Mogomán. Para que esté más caluroso. No, ese era otro. Ah, ¿no el Mogomán? Sí, Mogomán es el que... Mogomán es el fíjate cómo es injusta la vida, ¿no? Sí. Mogomán ahí, un luchón. Un luchón trabajador ahí que tiene que andar... Pues, en transporte público. Exactamente. Y cómo aprecia nuestro... Arte. Nuestro arte. Nuestro arte. Y el otro, güey... No, o sea, lo decepcionamos, güey. Por andar contando tus noticias del rancho. Por cierto, ¿tenemos alguna noticia del rancho? Sí, a ver. Ahí está clasificado. Clasificado, exactamente. ¿Tienes canción del rancho, güey? ¿No tienes el de Brisas del Mar, Norbe y sus Brisas del Mar ahí, güey? No lo tengo, güey. Tengo puras de Navidad hoy, güey. Fíjate. ¿Qué habías preparado, güey, para el programa? Perdón. En el grupo de la ciudad, el grupo de Facebook de la ciudad. Guanajuato somos todos, donde somos todos. Somos todos. Todos estamos ahí. Cuando yo sí, yo estoy por echarme el chisme de la ciudad. Ahí se echa el chisme, a huevo. González Alberto. Buenas noches. ¿Alguien que me venda un gallo para cruza? Gracias. Buenas noches. Está bien, güey. Mira. Está bien chingón, güey. César Ramos le dice, tengo uno y le pone foto de su gallito. Mira. Fíjate. Guapo. Exacto. Evidentemente, güey. Qué padre. 1500 un gallo de pelea. ¿1500? Sí, no nos interesa aún. ¿Está barato, no? No sé. Lo entrenamos bien y... Sí, creo que un gallo de pelea campeón para cruza así vale así como unos 10,000 pesos, 15,000 pesos. ¿Sí dejan? Sí dejan. Con pedigrí, dice aquel público. ¿Y si es un kikiriki? No, es tan caro. ¿Tú también sabes kikiriki? ¿Qué? ¿No existe? ¿Kikiriki? Ajá. Son los gallos kikiriki. Yo pensé que no existía. Los gallos kikiriki son los gallos que sirven para... Son chiquitos y sirven para cantar. O sea, para que te despierten. Sí. Es que no, es porque la familia de alguien de aquí sea del rancho. Y generalmente son los que andan atrás de las gallinas ponedoras. Pero siempre decían que, ay, que tengo un gallo kikiriki, no sé qué. Sí. Ajá. Una cierta abuelita de cierto. Pero yo pensé que así les decían. Como, ajá. O como... Es que ustedes vivieron como una burbuja... De urbanización. De urbe. De progreso. No. Una cosa, una burbuja como de jet set y de gente del alta alcurnia. Creo que no, güey. Son de Morelia, ¿por qué? Si son de Morelia, ¿por qué son tan...? Güey, pues en Morelia no andas preguntando si tienes gallos, güey. Creo que sí, güey. No. Sí, un chingo de gente de Morelia que cría gallos, güey. Ahí criamos caballos, cuarto de... No toda la gente de Morelia vive en Tres Marías, güey. ¿Cómo se llama esa residencial de Morelia? Santa María. Santa María, esa mara. Caballo percherón, caballo persa. Ok, los ponemos a pelear. Eche pelea de caballos, güey. Oye, no sé si nuestro amigo... ¿Cómo se llamaba? Fernando Óscares. Fernando Óscares se enoje por esta noticia, güey. Pero Trump ganó las elecciones, güey. ¿No habíamos dicho o ya habíamos dicho? No habíamos dicho. Nos hemos visto desde las elecciones, güey. De antes de las elecciones de Estados Unidos. Exacto. ¿No? Así es, desde octubre no nos vemos, güey. Bueno, pues el dos veces... ¿cómo es impeach? Pues no, impeach. ¿Impeachment? Sí, ¿cómo se dice en español? Sí, hay un término, ¿no? Bueno, escríbanlo y... Sale el sinónimo. El presidente dos veces impecheado, líder del intento de ¿cómo se llama? De atentado. De golpe de estado. Golpe de estado del 6 sí, de enero, ¿te acuerdas? Sí. Criminal convicto, abusador sexual y no Buller, sé qué. Bully, racista, etcétera, etcétera. Tomate. Ha convencido a los votantes americanos de... El hombre del peinado del año. Exacto. De darle otro ¿cómo se llama? Otro periodo como presidente de Estados Unidos. Entonces, pues, ya en enero, ¿no? Empieza su... Sí, 21 de enero o algo así. Ajá. Y bueno, pues ya, ¿qué amenazó? Ya amenazó con que va a poner... Aranceles. Aranceles. Va a poner una cruz de sal en la frontera para que no se crucen los vampiros. Va a regresar a todos los ilegales, ya dijo que a todos. ¿A todos los ilegales? Todos. Ilegales. Ese chiste fue muy... Estuvo bien noventa. Fue el Cactus Cast. No, no, no manches, ese podcast, ese chiste lo va a entender nada más como el 1% de nuestra gran audiencia. Los que están vivos todavía. ¿Crees que Fernando, cómo se llama? Fernando. Oscar Fernández. Oscar Fernández lo entienda, güey, o él será muy exquisito para entenderlo, güey. No, es puro chiste de Alex Fernández y de ahí para arriba. Y ya dijo que se va a ¿cómo se llama? Ya dijo que quiere que nos anexemos. Que va a anexar a México y a Canadá, ¿no? Porque les Así se refirió hoy a Canadá como el estado número 51. Ajá, que porque le debemos pues mucho dinero, que nos regalan mucho dinero. Ay, pues ya estaría chido. No estaría tan malo, ¿sí? Pues no, si ya tendríamos nacionalidad inmediata, ¿no? Pues ya preferiría. Es como seremos como Hawái. Ándale. Como Alaska. Sí, exacto. No me molestaría para nada. No tengo problemas. Estaría chido. ¿Qué es? Guanajuato sería como el Chicago del Sur. Como, sí. Silao sería el Los Ángeles. De hecho, en Silao hay una colonia, ¿no? Colonia. Que se llama Texas o San Antonio, Texas. San Antonio, Texas. Silao, Guanajuato. Ajá, así es. Fíjate, esos son nombres chingones y con ¿cómo se llama? Ahora tendría sentido, güey, que mucha gente le había puesto a sus hijos Brian. El Brian, la Britney, la Kimberly. Kimberly. Te dije que ponerle el The Kimberly, ya no es el Brian, el la Kimberly, es The Brian. Te dije que ponerle el John Brian, si iba a ser, funcionar, ya somos John gringos. John Brian Pérez. Y bueno, pues ya eso ya todos lo sabemos, ¿no? Perdón, Fernández. Y es que estoy sacando las eso lo tenemos en nuestro top, ¿no? Que nos íbamos a inventar, pero tú lo traes en tus notas, supongo. No, eso no. No, es que ya pasamos esa parte. Por favor, o sea, no sé. ¿Se acuerdan de del plátano ese que... ¿Se acuerdan del plátano? Ah, ya, de la escultura, bueno, del arte contemporáneo, que era un plátano. Un plátano pegado con... Lo subastaron, ¿no? Sí, 6 millones de dólares. 6 millones de dólares. Y que ¿De la dólares? De dólares. Y la condición es cambiarlo una vez a la semana, una vez al mes. Ah, hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo. Esa es la condición que puso el artista para la subasta. ¿Y en serio? ¿Y con el precio incluye el plátano nuevo? No, nada más. O sea, él te vende como la cinta canela, que es donde pegaron el plátano, y el concepto. O sea, lo que estás comprando es un concepto, güey, no el objeto. Sí, ¿Y siquiera te da una cinta de repuesto o algo? Sí, te da ese pedacito que tiene en ese momento, güey. ¿Y por qué no va a ir a cambiar la persona? ¿Lo tienes que hacer tú? Sí, lo tienes que hacer tú, güey. Es parte, güey. Es que se está burlando del arte contemporáneo. Pero luego se le va a terminar quitando el pegamento al pedazo de cinta, güey. Pues así compras otra en una ferretería, güey. Pues, güey, siquiera que te dé un kilo de plátanos de repuesto. 6 millones de dólares mínimo eso. No, güey, sí, nada más incluye el concepto, güey. Incluye servicio, afinación. ¿Verdad? Sí, algo sí en la nota, güey, que era... Creo que lo tienes que cambiar una vez al mes, una vez cada semana, el plátano. Ajá. Esa es la condición del artista. Imagínate, ¿Y puedes poner un plátano macho en lugar del plátano? No, igual, y así. Y ser hembra. Sí, pues, no sé cómo se llama ese... O de los chiquitos, de los... ¿Cómo se llaman? Dominicos. Ajá. ¿Tú? ¿Sí sabes Juguetón. Cuáles son los dominicos, verdad? Pues sí, güey. Sí. Hemos ido a nadar con ustedes, güey. Eso que ni siquiera entendí, güey. Bueno, un plátano de plástico. No, porque estaría. No, güey, es que ya no es parte de la burla al arte contemporáneo, güey. Porque el plátano representa lo efímero, güey. Que es el arte actual, güey. El arte de estos nuevos artistas, güey, que no saben interpretar. Realmente las tendencias actuales. ¿Quién gasta 6 millones en esa pendeja, güey? Perdón. Pues alguien que le sobran 6 millones de dólares, güey. Chale, güey, bueno. Como bien, Elon pues, sí. Musk. Sí, pues a alguien le sobran 6 millones de dólares, güey. A mí no, la verdad. Y bueno, pues no sé si ya pasemos a nuestro gran... ¿Es mi momento? Es tu momento. Es tu momento, controlador. Disfrútalo. Controlador nos preparó un... Recibió ayuda. No, que iba a ser como conjunto, ¿no? Le ayudamos un poquito. No supe cuántos puse. Mira, mientras. Tengo 11. ¿Ya tienes 11? ¡Ay! Ya estás bien grandote. Entonces es el top 11. Ajá, top 11. De los personajes con 5 minutos de fama en este 2024. Ah, ¿a poco es que llegan? ¿Pudimos completar 11 personajes? 11. Okay. Pero no sé si... 11 algo. ¿Cómo los acomodamos? Pues, como dijo. Del 11 al 1, dicen por acá. Pero del 11 del... Yo, a ver, este tema es, bueno, o sea, obviamente durante el año vemos un montón de personajes que, pues, de pronto aparecen en las redes sociales o se vuelven un meme y, pues, ya después de 5 minutos desaparecen, ¿no? Que trascendieron por alguna cosa. Exactamente. Entonces, no sé si los podemos... Tú dijiste que no los traes en ningún orden en particular. Es un one hit person. Ajá, como... Ándale. One hit person. One hit. Sí. Y luego... Pues ya, tú échale, hombre. Échale el que eliges. El número 1. Ah, no, 11. El 11 no es una persona como tal. Oh, chica. Es un persone. Un grupo. A ver, ¿quién es? Los tacos del Califa de León. Bueno, ah, es una persona, bueno, ¿no? Es un evento, la entrega, que ganaron la estrella Michelin. Sí, los tacos que ganaron la estrella Michelin. Son los primeros tacos de la primera entrega Michelin de estrellas en México. Los primeros tacos de la primera entrega. Tacos que se ganan. O sea, nada más esos tacos que entregaron en ese momento ganaron la estrella Michelin. Ya las demás órdenes ya no ganaron, ¿no? Nada más eran esos tacos. Ay. Ahora dicen que sí están un poquito sobrevalorados, ¿no? Sí. Que, o sea, que sí están ricos, pero pues que bien, o sea. Que también no hubieran podido dárselos aquí a los de. A los del tope. A compi. A los, ajá. A los del patas aquí o del. Ajá. Pero bueno, está bien. Pero sí se ganaron como sus 5 minutos. Porque luego ya fueron todos los influencers. Estamos aquí comiéndonos unos taquitos, güey. Y luego pudieron subir sus precios, me imagino, ¿no? Ya sí, el taquito de 80 pesitos. Pero sí, eran caros. Ajá. Pero sí. ¿Tú has sido controlador los tacos del Califa? No. Ajá. ¿Qué extraño? ¿Por qué no? Hay que ir. Hay que ir. Y ya hacemos nuestro... Sí, pero dicen que no son la gran cosa. Que los buenos son los de Gaonera, que es como una carne ahí. Ajá. Y ya. Pero si ya traes a un extranjero a tragar taquitos aquí grasositos con tarta cebolla y... Pues no les va a gustar. Va a preferir a los del Califa de León porque tiene una estrella Michelin. Michelin. Exactamente. Pues aquí quisiera acotar algo. A ver. Maíz Garnachería. Maíz Garnachería. ¿Qué tan a punto estuvo de ganar una estrella Michelin? Pues es lo que pues, es que todavía no estaba el proyecto. Ok. Si no, si no. Hasta dos. Dos o tres, como Gordon Ramsay, más o menos. Hay que recordarle a nuestro público que Maíz Garnachería era aquí el restaurante. El chef ejecutivo. Del chef controlador. Uh-huh. Y hacía buenas ahí. Ah, bueno, las quesadillas. Todo. Pero luego ya, como que. La pandemia. Ah, sí. Es que pasó la pandemia, sí, es cierto. Fíjate, eso fue desde antes. ¿Desde antes? Bueno, ese fue el número 11. Ahora el número 10. Tenemos a Maynes. ¿Se acuerdan de Maynes? Maynes. Nuestro presidente. Que era como un monito, ¿no? ¿Qué fue primero? ¿Maynes o la canción? ¿Qué triunfó más, güey? ¿Maynes o la canción? Sí. Era como un moped, ¿no? Siempre riéndose así. Sí, ándale, eso sí, o sea, siempre estaba sonriente y todo. A ver, Bueno, y esta madrugada se estrenó una nueva canción del candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maynes, interpretada por Yawi, quien también canta el famoso tema Movimiento Naranja. Ah, bueno. Vamos a escuchar. Pues. ¡Atención! ¡Lo nuevo comenzó! ¡Presidente Maynes! ¡Maynes presidente! Yo no sé cómo perdió, güey, con ese temazo. Con ese One Hit Wonder. Debería ser en los top chart de los 2000, güey, con los One Hit Wonder. Sí, no, esto es... Creo que fue el primer lugar en Billboard, ¿no? Sí. Oye, no, es que cosa más bonita, güey. Maynes. Pues sí, se sacaron a este Maynes porque Maynes. Nadie lo conocía, se lo sacaron del ¿sabe es que de dónde, ¿no? Lo aventaron porque no podía estar. El gobernador, ¿cómo se llama ese güey? Este Samuel García. Samuel. Que ya hasta había renunciado a la gobernatura. No lo dejaron renunciar, güey. Sí, pero pues es que ya lo algo le supuso. Algo una cosilla, ¿verdad? Le sigues, güey. No, pues ya no va a poder ser yo. No va a poder ser, güey. Me voy a echar una carne asada, güey. Y luego ya salió este tal Maynes ahí de quién sabe dónde. Y pues ya, ¿Cómo olvidar cuando Maynes habló en señas, no se acuerdan? Ah, sí, en uno de los debates, ¿no? Un debate. Sí. Fue su gran participación. Bueno, pero ¿no se acuerdan que después cuando terminaron las elecciones y no ganó Maynes, porque pues ganó nuestra presidenta? Hubo niños que lloraron, que decían, es que yo quería que ganara Maynes, ¿en serio? Presidente. Hablaste como Divaggi. Fue triste. Saludos al público que nos saludos escucha. Saludos a la gente de Valle de Santiago que nos está escuchando. Gente bonita de Valle. Y pues para seguir. Ajá. El número 9. Ajá. Pues, 9. Nueve. Nuestra Chochi. Chochi, Gávez. Que no hablaba así. No hablaba bien en Ojala y así. Estamos aquí en el debate presidencial. Y la verdad es que qué bueno que no ganó, güey. Qué pena que una presidenta que hablara así, ¿no? Pero sí. Compatriotas, sí. Bueno, pues, te iba a dar más pena. Güey. Compatriotas, dile merci. La compatriota. Por eso, Chil, sí la mandaron así como a la guerra sin fusil, ¿no? O sea, sí, esa es la impresión que me... Porque también fue ahí, se la sacaron de la manga. Sí, también. De hecho, solamente porque el presidente empezó a hablar de ella, ¿sí, no? Así es cierto. No brinca. Si no, deja obscuro y desolador su participación, güey. A lo mejor hubieran puesto al otro... Cualquier güey que pusieran. O sea, yo creo que si hubiera estado Xochitl, el Maynes hubiera dado más batalla, güey. Pero si no... No era pitado, nada. Bueno, pero pues hablaba chistoso, ¿no? Ya, paja de rato. Y luego decía groserías a veces, ¿no? O sea, ¡ah, esa pinche vieja! Sí, hablaba groserón. Ajá. Y vendía gelatinas. Ya, sí. Ella de secreto. Y es que lo conozco con gelatina, lo hace así para sobrevivir. Cuando se dio tu energía. Bien, el número 8. 8. 8. Fofo Márquez, aquí. El Fofo Márquez. El Fofo Márquez. Uf. Era un influencer. Bueno, es un. Era. Sigue siendo, ¿no? Pues ahí donde está su lugar, seguramente transmitiendo un chingo de cosas, güey. Hablamos de él en alguna ocasión. Cuando cerró el puente de. ¿Qué dijiste? Matute. Matute, allá en Guadalajara. Es un niñito hijo de papi. Pues según. Morro ahí horrible. Mamila, que se creía acá súper súper rico y no sé qué. Y pues, golpeó a una señora, ¿no? Golpeó a una señora y su mala suerte fue que se quedó grabando un video de seguridad, güey. Sí. Y por la acusación de intento de feminicidio, que es un delito sumamente grave en México. Ajá. Y pues se las peló. Que hasta lloró, ¿no? Y que dijo que le dieran chance. Ah, hasta a su mamá, así, es que por favor, perdónenme a mi hijo. Es que primero cuando lo detienen, está hasta sonriendo en las fotos de cuando lo detienen. O sea, haciéndose el... Sí, de que él decía que él iba a salir rápido, pues que no le preocupaba. Ajá. Pero no contaba con que, para empezar, iba a ser un castigo muy ejemplar. Uh-huh. Sí, pues sí. Y que la familia no quiso otorgarle el perdón. Ah, cierto, sí. Entonces puse la peluca, si sigue en tambalito. Sí. Pero, da mucho gusto, ¿no? Ah, sí. Eso sí, verdad, sí, sí es como justicia real. Y ya, pues, sí, se van a dar como hasta 40 años, no sabe cuántos. Pues. Sí, igual hablando de golpeadores, igual el morro que golpeó a una chava en Monterrey, ¿no? Que la madre así de... De repente llegó así, la agarró descuidada y mocos, la azotó, sí, y le dio varios patines y la madre. ¿No? Ayer antes. Sí. Lo agarraron. Una morra que se llama Melanie y le van a dar así, están pidiendo 40 años de prisión. De la chica. Pues, la chava perdió el ojo, ¿no? No sé. Sí. Pues sí, pobres güeyes. Ándele. No, qué bueno, güey. La neta sí. Sí, la neta, güey. Ándele para que se les quiten los culeros, güey. Exactamente. Pues ahí están sus 5 minutotes que van a ser. Se van a convertir en 40 años, pero. Pero recogiendo el jabón. ¿Qué más, amigo controlador? El número 7. Rachel Gunn. ¿Se acuerdan de Rachel Gunn? ¿Cómo no? La ¿cómo se llama? La breakdancer. Breakdancer australiana, ¿no? Australiana que en los Juegos Olímpicos. De hecho, ella ganó, ¿no? No. ¿Ella no ganó? No sabemos quién ganó, güey. No sabemos quién ganó porque opacó. Opacó hasta la las ganadoras. Los ganadores del breakdance, que fue una disciplina que pusieron para estas Olimpiadas de París. Para empezar, ¿qué ponen eso? El breaking. Pues es que tú no entiendes, es de los chavos, güey. No manches, ni siquiera es de los chavos, como de cuando teníamos 2 años. Sí, güey. Estuvo... O sea, cuando estaba de moda eran los 90s, finales de los 80. Ajá. Sí, sí, pero sí. Pero ahorita, sí. ¿Ya para qué? Este... Quitaron deportes bien chidos para meter esa madre. Sí, y luego para que bailara la rumba loca esa. Y quitaron box para meter otra madre también igual, ¿no? O sea, sí. No acuerdo qué disciplina o qué... Las jacas o no sé qué madre. Bueno, no, pero box... para las próximas Olimpiadas ya no va a estar. Los Ángeles, no, ya no. Ah, es que se pegan muy feo. Sí, ay, eso no está bien. Bueno, pero esta morra... Se golpean. Fue polémica porque... Bueno, era... Era como la presidenta del... O su mamá, o alguien... La presidenta del ella. No, el esposo. Ajá, de la Federación Australiana de Breakdance, ¿no? Exacto. Entonces la mandaron a París a participar por Australia. Y la neta, pues bueno, pues estos güeyes que bailan breakdance, que son unos cabrón, son unos atletas muy chingones. Sí. Y sale esta morra con sus pinches pasos gachos. Sí, y pues no fue polémica porque pues nada que ver pues con la disciplina, como se llame. Y pues nada, güey. O sea, no entendieron, güey. No entendieron su arte. Pero nos dio mucha risa, ¿no? Nos dio mucha risa. Ahí se me hace llorar. Ay, no llores. A ver, número 6. Creo que ya habías dicho eso, ¿eh? Sí. En sí, algún otro podcast navideño. Cada Navidad lloras aquí. Sí. Oye, amigo, ¿todavía tenemos este cervecilla? Sí, o... sí. Yo voy, ¿eh? No te preocupes, yo no, voy. No, me voy a parar. No, yo me paro. Verdad, yo no voy. ¿Me voy a levantar? Yo voy, no te preocupes. Hijo, Este número es medio compartido, entonces tal vez sea el 6 y el 5. 6 y 5. Ajá, pero son los de la casa de los famosos, Adrián Marcelo, que tuvo sus 5 minutotes de fama. Digo, ya era famoso, pero no a nivel nacional. Famoso porque es muy polémico en sus... Fue muy polémico, ajá. Como su... En todo lo que dice, ¿no? El güey. Es que la tele abierta o la tele tradicional no está preparada para... Para el humor como el nuestro. Y entonces lo metieron a la casa de los famosos, que no sé por qué es tan famoso. Y entonces hizo un cagadero y terminaron sacándolo de la casa y se fueron todos los patrocinadores. No, pero lo sacaron porque los patrocinadores empezaron a... Se fueron los patrocinadores primero, güey. Sí, ¿no? Porque dijo cosas misóginas. No me acuerdo quién. Creo que fue como Nivea o algo. Artículos para mujer que dijo ni madres. Bye. Pero después se empezaron a ir todos. Ya cuando se fueron todos. Compándaste en los ángeles lloran en tus trajes. Es un momento, güey. Es un momento del año, güey. Y luego, ¿quién aparte del...? Ah, pero luego se hizo como que... Se hizo más famoso, ¿no? Ajá. Después de que lo sacaron todavía, pues sí, pero... se hizo más famoso. Pero en la tele nacional, no. Como que ya lo bloquearon. Ajá. Pero en redes, pues sí, obviamente. Sí. Ese cuate es youtuber, ¿no? Sí. Ajá. Estamos hablando del Marcelo, no sé qué. Sí. Adrián Marcelo. O sea, ese mono salió de Multimedios. Ajá. Y Monterrey. Se hizo... Ajá. Se hizo youtuber. Y luego salió en la casa. Y es chistoso, ¿qué haces? Yo no, de verdad no, nunca he visto. Nada más es como molestón. Ah, es un molestón. Como... Es molestón. ¿Como controlador? Más o menos. Es muy... Pero controlador tiene cierto límite, o sea, se contiene, güey, porque pues, socialmente es aceptado. Porque no tengo aceptado. Dinero, güey. Si tuviera dinero como ese mono, pues no me... Ah, ya. Se volvió muy... Pero la gente lo quiere un montón. El famoso y rico, güey, por todos estos videos de YouTube, güey. Porque ese regala dinero aparte en las calles. Así. Ah, ¿sí? Entonces, güey, le vale madre, pues ya. Totalmente, güey. Ok. Ajá. Bueno, ¿y luego? Y después con ese mismo punto, pero sí, la Galamontes, que también salió de ese. Esa mona es una actriz. Ah, sí. Hija de no sé quién diablos. De otra. Una actriz como de cuarta... Pues sí, güey, como que no es buena actriz. No, pues, no. Nada. De cuarta. Gigacha. Pues sí, güey, no es una actriz que digas, ay, es que no mames, pinche actuaciones, novelas, películas. No, nada que ver. Pero antes de que entrara a la Casa de los Famosos, empezaron a lanzar noticias de que su mamá la había demandado, de que no sé qué, como para meter así el... Ah, ya. Ajá. Piquetín. Exacto. Y luego ya dentro de la casa hizo un relajo. Entonces salió de la Casa de los Famosos como sin mucha pena ni gloria y se puso a hacer canciones feministas. Era de las que más se peleaba con el Adrián Marcelo. Ajá, de hecho tuvo sí, una super pelea con eso, ¿no? Ajá. ¿Así? ¿No será, a ver, no será esta su fabulosa... ¿La República Mexicana estamos qué? ¿Nosotros qué? No, no, francamente, nosotros bien, gracias. ¿Es la canción? Pues es un... Es... No, es una canción que se llama Takara de Gala Montes, ¿será esa? Recoge del suelo, aún está entero, él ya te ha visto la cara. Quiere tu aliento, no está tan lejos, Takara, Takara, Tara. A ver, ya vas perdiendo, sigue corriendo, toca, y prepara. Takara, Takara, Takara, Takara, agarra el gatillo y dispara. Quiero que me mires a los ojos. Tal vez no vea otro amor. Wow, esa es nuestra querida Gala Montes. Ajá. Luego yo ahí conocí a una tal Gomita. Sí, que era payasita, ¿no? Sí. Pero ya no es payas. No, no, no. Ella ya era famosa. ¿Sí? Sí. Ella salía en... ¿Eh? Ah, ya, ya. ¿Qué? Sí, que se parece a Maui de Moana. Era una payasita que ya salía en los programas matutinos del 2. Ajá. Sí, el, es eso, ¿no? Sábado. Ajá. Tiene dos hermanos, la piscina y... Que aparte tiene una historia muy trágica, o sea, que eran así como niños explotados, pues, en los ¿Gomita? Circos. Ajá. Esos hermanos de esos niños de circo, güey, que los explotaban porque los daban, los obligaban a trabajar, güey, y ayudar en el circo, la chingada, güey. Entonces tienen esa historia, güey, como de niños explotados, pues. Ajá. Ajá, sí. Y esta mona ya era famosa porque aparte se hizo implantes en no sé dónde. En no sé dónde. Hace unos años era muy famosa y ya después desapareció. ¿Y tienes ahí en tu lista a Mallito Besares? Ah, no. Que como que recuperó sus 5 minutos de fama. O sea, creo que fue el momento de brillar otra vez de Mallito Besares. Ajá, sí. Fue un combo cuádruple. Ah, pues de hecho él ganó, ¿no? El... Él ganó, el programa. Pero que te, aparte esos güeyes de la Casa de los Famosos les daban un sueldazo semanal. Y Mario Besares, Adrián Marcelo, eran los que más ganaban, güey, así como 500 mil pesos. Ay, joder. A la semana, güey, una madre así, güey. Uh-huh. O sea que bien pudieron haber perdido, no pasaba nada porque estaban ganando un chingo. Les iba bien. Wey. Así es, güey. Pero luego pusieron a... O sea, ganó Mario Besares y luego yo como que veía que en los programas donde lo llevaban siempre lo ponían a bailar otra vez el gallinazo, güey. Sí. Chale. Para los chavos que no saben quién es Mario Besares, pues bueno. ¿Versalles? Besares. Mario Versalles. Hombre, es un hombre... francés. Francés, muy... Fue muy famoso culto. En los 90s porque era un patiño de un güey que se llama Paco Stanley. Ay, todo el mundo sabe, güey. ¿Quién no va a saber? Un chingo de gente, güey. Bueno, explícale a nuestro amigo Benito... ¿Cómo se llamaba? Juárez, el que nos criticó. Benito Camelo. Sí. Ok, bueno, luego. Ah, bueno, sí. Luego qué. Pues ya el que sigue, ¿no? Ah, ya, sí. Nada más, digo. Hablando de Mario Besares, fue como que ya su redención de la vida, ¿no? Uh-huh. Estos últimos minutos. Todo el mundo lo amó, ¿no? Y ya. Sí, la verdad. Después sí. Tenemos a Rorro. Ah, Rorro, sí. ¿Quién es Rorro? Hola, el día de hoy Pablo se le ha antojado una torta de española. Así que me he puesto a conseguir unos huevitos en la granja. Es una cocinera, una... Pues un, ¿alguien Rorro? Una influencer, no sé, ¿en dónde es famosa? Pero yo la veo en Instagram, pero ¿dónde es? ¿En TikTok, supongo? Sí, creo que sí. Sí, pero ahí como a mediados de año. Ajá. Sacó polémica porque le llaman una wife. ¿Qué? No sé, la etiquetaron como una... O sea, lo contrario a una feminista. Ajá. Porque en sus videos siempre le está cocinando a su novio. A su novio que se llama... ¿Cómo te dije que se llama? Pablo. Entonces Pablo es un güey así todo ahí, pinche baquetón. Y ella siempre está cocinándole. Oye, Pablo, se le ha antojado invitar a sus amigos Así que me he puesto a preparar unas ricas hamburguesitas. Y ya todo el proceso de cómo le cocinó a Pablo, ¿no? Ya. Pablo ha quedado muy contento. Entonces Pablo ha quedado satisfecho. Ajá, y entonces en los comentarios así todo le güey, ha rascado los huevos. Esas sí son viejas. Esas pinches feministas. Les arde. Le he rascado los huevitos. Sí. Entonces todas las ¿cómo decirles? Todas les muchaches de camisa de cuadritos y así rapaditas de su axi. Y de pelo teñido de moradito. De moradito y de rosita y patas peludas le pusieron que era una trad wife. Patas peludas. ¿Cómo se llama? Trad wife. Traditional wife. Oh. Ah. Entonces la funaron. ¿Palabras? Wow. La quisieron funar de ese lado por decir pues que era una... Que era todo lo contrario al feminismo. Una dejada, pues, sí. Una... Ajá. Pero pues, está bien, ¿no? Pues... Trad wife. A ver, tú te enojarías si... Que me rasquen los huevitos, que me... Le acabo de rascar los huevitos a Pablo. Pero tú no teníamos Pablo, güey. Imagínate que... ¿Qué preferías? ¿Una trad wife? No, no me enojaría. O, al papá Sinclair, güey, ahí. Que... No, cocina. No me enojaría, güey. O sea, me estás hablando de que yo como hetero, uh-huh. Machista. Sí. No. ¿Cómo se llama? Patriarcal. Patriarcal, ajá. Casi Hitler. Uh-huh. Que me enojaría que... Que una chica te cocinara todos los días... Te cocinara lo que más te gusta. Y que Manolo. La criticaran en redes porque. Ajá, exacto. Eso porque me voy a enojar, güey. ¿A ti qué te gustaría que te preparara tu rorro? Mi rorro. Mi rorro. Unos hotcakes. Unos chilaquiles. Ah, chilaquiles. Con frijolitos. Ay, qué rico. Así con su quesito. Es que le quedan muy ricos los chilaquiles a mi esposa. Ah, o sea, le estás diciendo a tu esposa una traditional wife. Así es. ¿Ah, sí? Pone nervioso. Que no sabe qué decir. Ok, amigo, ya. Hoy le he preparado a Manolo sus chilaquiles que otra vez me ha pedido. Que ya me tiene hasta la madre con sus pinches chilaquiles. Pinche huevón. Pinche huevón. No, me levanto para ir por el bolillo. Ah, bueno. Eso sí es importante. Me levanto a las 10:30 de la mañana. Pero lo haces eso porque no quieres que tu mujer salga y la vean otros hombres, ¿eh? No. Sí, claro, eso es... Porque ella está cocinando. Si no, pues sí la mandaba. Como debe ser. Bueno, y luego, ¿cuál es el siguiente punto? A ver, déjame ver. Ajá. El nieto de Capulina. ¡Ah! ¿Sí? No, ese sí. Ese güey se quiso subir al tren de la fama de su abuelo. Ajá. Ah, yo sí sentí feo por el chavo, no sé. Como tiene que... ya, yo lo encontré una vez. Súper funadísimo, ¿no? Sí, lo funaron. O sea, ya tiene como un par de años haciendo contenido porque yo lo encontré hace tiempo. Y sí, era así como... ¿Pero por qué? O sea, como tú eres... Porque eres fan de Capulina, no, ¿por qué? Porque tiene todos sus libritos de Capulina, sus Capulinitas, güey. Bueno, que sí tengo una anécdota triste de Capulina. Sí, tú cuando yo estaba en la primaria vino Capulina, el circo de Capulina. Ah, sí, es cierto. Entonces aquí a mi primaria rural vinieron a regalarnos boletitos. Sí. Mi mamá no me quiso llevar y no quiso que tú me llevaras. Y me quedé bien agüitado sin ir a ver a Capulina. Ay, oye, pero ¿ya cuántos años tendría en ese tiempo Capulina? Pues eso fue en el 90. Y... No manches, a ver, vamos a ver. Eso fue en el 92, tal vez. Uy, no, esa sí nos la van a... Ah, estás bien chavillo. A ver, déjame quitar esa porque... Sí, tenía 6, 7 años. No, señor Spotify, perdónenos. No estamos poniendo canciones de Luis Miguel. Ni de Pandora. Espérenme, es que estoy caminando aquí. Ven. Ponla de tu playlist, güey, de fondo para que te los acabes. No, ya, no, tenemos que ir a otro corte antes de... No, ¿sí? Manches, güey, ¿cómo crees? ¿Y de qué estamos? Ah, bueno. Del nieto de Capulina. Sí. Se llama Oliver Enaine. Ajá. Gaspar Enaine. Ajá, y entonces empezó a salir, a sacar... Yo lo encontré porque los familiares de Don Ramón estaban teniendo un proyecto donde hacían videos de su abuelito. Uh-huh. Y la verdad estaban chidos, fue como un tipo documental que hicieron, pero ellos no estaban pensando sacar dinero de ahí, sino que querían... como presionar para que se hiciera un documental. No, quién sabe quién quería que le hiciera un documental. Ajá. Pero de Don Ramón. De Don Ramón. Y entonces yo creo que este mono agarró la idea. Uh-huh. Y luego empezó a subir videos de su abuelito. Uh-huh. Pero pues la gente es que el tipo está chistoso, está feo, dar tal lastimita. Porque aparte pues también Capulina no es agraciado. Pues no era el gran. Sí era un cómico, chistosín, pero pues sí, no al nivel, ¿no? Sí, fue famoso y todo, pero pues sí, no al nivel de los Valdés, por ejemplo. Pues no, entonces empezó este mono como a querer forzar el asunto y hiciera así como de: yo soy el nieto de Capulina. Mi abuelito una vez me dijo que no sé quién. Y lo saludaba a toda la gente. Y le pedían muchos autógrafos. Y entonces empezó a hacer eso durante un par de años. Y ahora este año sacó los Capu paquetes. Ah, sí. Por 3,000 pesos, donde ponía una foto suya con Capulina. Y lo importante era que él la firmaba. Entonces, pues, afunaron horrendamente. Yo me enteré por mis hijos, en realidad. Del nieto de Capulina. Entonces, pues ya su gran proyecto creo que ya fracasó, ¿no? De hecho, ya le cambié en Wikipedia y en Google Maps. Ajá. Donde estaban las cosas como las estatuas de Capulina, le pusieron, en vez de Capulina, ponían estatua del abuelito del nieto de Capulina. No, macho. Lo funaron gacho hace... Pues, yo creo que este mes, ¿no? El mes pasado. Sí, eso fue como el mes pasado, sí. Oye, fíjate, a ver, Gaspar Enaine Capulina nació en Chingahuapan. Chingahuapan. Chingahuapan. En 1927. Entonces, si tú fuiste ibas a ir al circo de Capulina en el 90 y... ¿qué sería? Tres. Tenía 66 años ya. 66. 70 y tantos. 66. Todavía no llegaba a los 70, pero ya cerca. No, ya estaba. Todo hacía programas, güey. No sé si sí, te acuerdas que todavía hacía programillas. No me acuerdo. Hubo todavía en Televisa un como sí. Programa de Capulina. Pero sí, ya estaba. Muy decadente, pues. Sí, muy decadente, güey. Pero a mí sí me gustaba Capulina. Sí, pues bueno, yo. Las peliculillas, pues. Sí, me acuerdo mucho, pues, de las películas de. Sobre todo las de Virtu y Capulina, güey. Ajá. Pero sí, ya como solo Capulina, ya no me gustaba tanto. Imagínate cuando nuestros nietos hagan sus cállate paquete. Ah, yo no soy el cómo. Soy el nieto de controlador. Oh, aquí me saqué una foto con él mientras ponía un cable. Oh. Pues no, porque no va a tener hijos. Ah, tú no vas a tener hijos, ¿verdad? No. Sí, bueno. Perrinietos. Bueno, pues digo, así como notita al margen, ¿no supieron que estuvo turbio el asunto de Capulina? Se supone que encontraron una videoteca bien snuff. Ah, no, le gustaba. No, un cerdazo. Ah, ¿en serio? Entonces parte de la funada de le dicen cosas al nieto. ¿Le sacaron eso también? Pues yo creo que en esa época, güey, los artistas del cine de aquella época, muy poco sabemos de sus como vicios. Ajá, sus vidas privadas, güey. Pero sí, imagino que uno que otro sí tenía historias bastante. Su mentecita un poco sí, cochinona. Pues sobre todo que muchos se acercaban, pues. Pero yo creo que muchos eran la familia de: ah, es que eres el famoso, acércate y vete con él y te va a hacer famoso o famosa, lo que sea. Uh-huh. Entonces sí, me imagino que había un chingo de historias. Así historias bien, bien obscurotas. Turbias. Pues sí, eso dijeron que sí era medio cerdo, güey. Ah, cerdo. No por lo. Sí. nos falta una y otra más. Pero una y otra más. Marifer Centeno. La grafóloga. La grafóloga. Y se cancela. Y entonces ella dice que uno puede adelgazar escribiendo con tinta azul. Wow. Con razón me he mantenido en tan buena forma, güey. Y que escribir hacia arriba te hace adelgazar. Escriba hacia arriba, o sea, subiendo una escalera. O sea que las libretas empiezas de adelante, de abajo hacia arriba, güey. Y se acumula el efecto. O sea, si escribes de abajo hacia arriba y además con pluma roja, con pluma azul, perdón. Uy, adelgazas el doble. Sí. Wow. Yo sí veo sí me entretiene viendo sus videos de grafología. Ay, no manches, habla horrible, ¿no? Sí, se habla feo, pero pues sí, así como que todo lo que descubre en una firma, pues, pero es como como los que leen el pronóstico del tiempo, los que así de, y aquí en esa firma podemos analizar que es una persona que es hiperactiva y... Ah, pero es que una cosa es la grafoscopía. No, la o sea, lo que ella analiza de una firma, güey, por ejemplo. Ah, sí. O sea, ya hace análisis, pues, el comportamiento. El perfil, ajá, como el perfil de esa persona en base a su firma y a su escritura. Forma de escribir y ajá. Eso. Entonces, pues es la... Salen todas las programas matutinos. Ajá. Pues cualquier cosa que pasa, le piden su opinión como grafóloga, ¿no? Nada más que ahora un mono que es Mr. Doctor. Ah, es, que es un youtuber, ¿no? Es un médico, que anda ahí como hablando de los... charlatanes y eso. Pues se le echó encima y la mona esta lo demandó y pues ya parece que Mr. Doctor va a tener que pedirle perdón. O sea, le está acusando a ella de que ella es una charlatana. Sí. Pero le dijo cosas feas, ¿no? También. Pues sí, le dijo que era una perra, una charlatana. O sea, la ofendió, una pues. Sí. Pues también Mr. Doctor también es medio perra, güey. También sí. Necesita, ay, no sé qué. Y el número uno. Y a ver. Yo creo que es la historia más... Sí, es la historia de un amor. Espérame, antes de que... ¿Cómo se llama? Hay otra igual. Antes de que lo digas, vamos a... A poner este audio, mira. A ver. La vaquita. Hello. I'm Dr. Marilyn Gauch, with a PhD in medicine specializing in neuropsychiatric, neurosensing, mental disorders, and PhD in psychology clinic. With you. Did you know how that depression and anxiety are the disease? Indeed, they are just a symptom. Therefore, it's more luck for the underlying cause that origins them. So by recurring remaining, they actually disappear. Just about the recurring anxiety in or 4 days? Yes, it's possible. Believe me. Yes. Yes, Marilyn Coates. Marilyn Coates. Psychology. I'm a journalist. La psicóloga que resultó que pues no era psicóloga. Mira, aquí tenemos más audios de ella. ¿Tú ibas a esa clínica, amigo? Me parece que sí. Me parece que se casó un tiempo con Marilyn. Doctor, I'm neuroscience. Neuroscience. Science. I am psychology. I'm psychology. I am neuropsychology, doctor. But Marilyn Cobb is a lawyer. Marilyn Cobb is a jurist. Marilyn Cobb is a jurist. Marilyn Cobb is a criminalistic. Ándale, pinche hija loca, güey. Es ella, caída. O sea, ella es la que está hablando. Sí, ella está hablando, güey. No, amigo, estás perdiendo la noticia del año. No, es que sí, pues, o sea, sigo viendo noticias en la noche, pero no tenía tan presente el nombre. Con eso. Ajá, bueno, esta mona, de repente creo que hay un grupo que se llama Charlatanes Médicos o no sé qué, y la empezaron a dar a conocer. Porque descubrieron que daba recetas de medicamento controlado con cédulas falsas. O sea, ella se hace pasar por psiquiatra, ¿no? Por psiquiatra cuando era una abogada. Y no tenía cédula de psiquiatra ni de médico. Psiquiatra, pero entonces descubrieron que sus cédulas eran falsas y que daba un tratamiento. Y luego empezaron a ver que daba unas vacunas contra la depresión. Vacunas. Ajá, y que ya... ¡Aquí se lleva esta vacuna! ¡Le va a dar depre! Y que ella garantizaba quitar la depresión y la bipolaridad en una semana. Sí, no manches. Entonces empezó así a abrirse el iceberg. Amigo, ¿te funcionó? O sea, mira, te voy a decir. ¿Tu tratamiento con pues es que Marilyn escucha eso y dime si no te convence, güey. A ver, güey. Soy la doctora Marilyn Coates. Doctorada en medicina con especialidad en neurociencias. También cuento con un doctorado en psicología clínica y especialidad en psicodiagnóstico y perfilación. Si bien la conducta no es una ciencia exacta, el psicodiagnóstico sí lo es. ¿Por qué? Porque se basa en la axiología y la axiología en las matemáticas. Por lo tanto, 2 más 2 van a ser 4. Soy la doctora Melvin Coates. Ah, verte, bro. Doctorada en medicina con especialidad. ¿Cómo te quedó el ojo, güey? 2 más 2 son 4. Pero aparte deberías ver las caras que hace. Soy neurociencia. Sí, así. I'm a psychologist. Y este no era el video donde decía que ella te. ¿Cómo se llama? Te curaba la depresión en 3 días y que no sé qué, güey. Pero luego resultó que tenía un esposo, ¿no? Sí, y que lo drogaba. Y que es que una señora en Estados Unidos mandó a su hijo marihuano acá. Ajá. O sea, un mexa, pues. Y la mona esta casi que lo secuestró, según la historia. Que desde el primer día le dio terapia, pero luego le dijo, ay, no, tú estás muy bonito, te voy a poner a hacer videos. Es que así a los 3 días ya estaban casándose y lo tenía encerrado. O sea, era su paciente. Fue su paciente. Sí, esta morra después es una charlatana, pues. O sea, sí. Que se la vendió a muchos güeyes y se la creyeron y se hizo un mineral, ¿no? O sea, aparte de teniendo un hospital o una clínica reconocida en Puebla. Sí, ¿no? Sí, era, sí, ¿no? Sí. La torre médica, no sé. Pero... O sea, tuvo que haber pagado mucha lana, güey, también por el tema de falsificación de cédulas profesionales y eso, güey. Porque cuando compras un antibiótico, te escanean el QR, o sea, tu código de barras de la receta, güey. ¿Ah, sí? Y aparece el nombre del médico, güey. O sea, está vinculada la receta con la barra. Sí. Ajá. Entonces aparece el nombre del médico cuando pues... compras un antibiótico, güey. Ah, creo que su esposo era... ¿Su esposo sí es médico? No, que no es su esposo. Ella decía que era su pareja. Y su que socio. No, güey. No. Ah, pero entonces... No. Bueno, quién sabe. No, ya me confundí. Ella tenía un psiquiatra y creo que ella estaba usando la cédula del psiquiatra. Ah, sí. Ah, sí, o sea, es que de esa manera es como... Ajá. Podían ir a comprar medicamento controlado, güey. Uh-huh. Pero pues que aparte era así, que traía armas y que amenazaba a sus vecinos. Pues está loca la señora, güey, no manches. Y pues loca, ya, loca. Digo, todavía un día antes salió a decir que, ay, que muchas gracias por el apoyo y que habían estado sus fans y no sé qué. Y al día siguiente la detuvieron en Puebla o quién sabe dónde. Y pues ya, también le van a echar quién sabe cuántos años de cárcel. Oye, qué triste, o sea, de todas estas personas que mencionamos, ¿cuántas están en la cárcel o a punto de ser es lo de hoy, encarceladas? ¿No? Lo chido es estar en la cárcel, güey. Vamos a la cárcel. Es lo de hoy. Cárcel cast. Cárcel cast. Jail cast. Pues está bien. Oye, qué buena sección aquí de nuestro amigo controlador, ¿no? Sí estuvo muy buena. A ver, yo creo que sí. Alegrías, alegrías y coqueterías con controlador. La nota rosa con la controlador. La nota rosa con controlador. Toda la nota rosa que la dé controlador, güey. Sí, ya, va a ser nuestro nuevo corresponsal de la nota rosa. Nuestro nuevo hétero. Pinky control. Pinky control. Pinky wink. La rosa, la nota más hétero. Pues muy bien, amigo, ¿Qué hubo? No sé, güey. Pues, ¿ya vámonos, no? ¿Ya? ¿Y mi corte? ¿Qué? Ya lo diste, güey. ¿Dijiste que ya decidiste quitar todos los cortes en inglés? Pero tengo todavía como 30 en español. Pues, ¿qué te parece, güey? Te proponemos que los escuches en tu casa. Puedes hacer un top y ya nos lo dices la próxima. Ajá, sí, güey. Ah, les tenía un mashup. Mashup, ajá. De tus. Pero, ¿qué de todas esas mezclas que haces que nunca tienes tiempo de sí, tu vida, güey. Sí, sí. Pero creo que no lo voy a poder poner porque, como estoy grabando. No, creo que no. Qué lástima. Híjole, güey, nos vamos a perder. Pero si quieres, ponla en el podcast en el que subas, güey, y la pones hasta el final, dejas correr como 10 minutos y luego ya la pones, güey. Qué malos son. Como escena postcrédito. Ajá, sí. Que la gente se quede esperando así de... El mashup de Rafa. ¿No lo quieren escuchar entonces? Mira, sí, podemos... Wey, mándanoslo. Podemos ir a corte. Bueno, está bien, ya. Sí tiene razón. Ya mejor ya para la próxima. Sí, que es ponlo como de fondo musical al final del podcast, güey. Bueno. Pues ya, entonces ya, güey, ya. Vámonos, amigo. Pues despídense, no sé, adiós. Digan algo bonito, ya es fin de año, es Navidad. ¿Puedo sugerir? Sí. Que este episodio se llame Oscar Fernández. Para que lo escuche. Oscar Fernández. Sí. Podcast para llevar, Oscar Fernández. Ya una vez hicimos eso, una vez. ¿El nombre de un fan? ¿En serio? Sí. No. Sí. Hicimos un día algún imbécil nos puso, bueno, digo, perdón, un escucha nos puso una crítica. Sí. Y el podcast se llamó como él. Y el podcast se llamó como él. No me acuerdo, güey. Pero sí, ahí le busco. Saludos a nuestro amigo Oscar Fernández. Sí, claro. Le deseamos una feliz Navidad. Muy buenos deseos. Lo mejor para ti, amigo. Este año, que termines un buen año, que inicies uno mejor. y lo más importante de todo, que encuentres un podcast que te llene, con noticias frescas. Que te llene el fundillo hasta dentrillo. Con la ideas. Vulva, que te llene la vulva hasta dentro. Con ideas nuevas y con creativas. Y con creatividad, mucha creatividad. Eso. Te deseamos toda la creatividad del mundo para ti. Que cuando alguien te asalte, sea muy creativo. Ahí está. Bueno, amigo. Amigo Rafa. Yo solo quiero dejarle un mensaje a todos nuestros escuchas, sobre todo a nuestro querido amigo Oscar Fernández. Ese güey. Hasta me duele la pinche vulva nada más de acordarme de ti. Ah, está complicado el nombre del. Sí, va a estar bueno. Dolor de vulva. Oscar Fernández en un dolor de vulva. Sí. ¿Algún mensaje de paz, de amor, de felicidad y prosperidad? Sí, como no, güey. ¿Al mundo? Sí, de hecho sí, tengo mi así como tú. Ajá. Tengo mis notas de mensaje de... Ah, tres notas y tú. ¿No? Así es, güey. ¿Te lo vas a decir o nomás estás ahí? Nomás estoy blofeando. Oh, bueno. Y tú qué tela. Ah, feliciten a Manolo que va a ser su cumpleaños. Ah, sí, mi cumpleaños número 46. 16 años. Ya perdiste. 16 años perdidos en este podcast. Qué triste. Todavía hace unos años tenías más chispa. Sí, es que era más creativo. No te refrescas. Es que las IAs me han quitado la creatividad. Me han quitado mi chamba, güey, de creatividad. Ese fue el problema, la IA. La IA. Bueno, gracias. Felicidades, amigo. Gracias, amigos. Qué amables. Controlador, ¿algún mensaje de Navidad, natividad que quieres dar al público? Piensen en la vulva de la Virgen María. No. El 25. No. Pues es santa, ¿no? Pero de ahí, no. De ahí nació el Salvador. No, pero no piensen en eso. No piensen en eso. No, nació de ahí. No. Yo creo que es pecado pensar en la vulva de la Virgen, ¿cierto? No sé, pero sí tiene el vulva, ¿no? Supongo, pero debe ser pecado. ¿No te enseñan eso? Es una buena pregunta para su maestro de catecismo. Pregúnteselo. Como es lección del libro de la vida de Bart, ¿no? Había un libro de los Simpsons muy bueno de los 90s. Preguntas para incomodar a tu maestro de catecismo. Decía, maestra, si a una persona se muere y se le mochan una pierna, ¿llega al cielo sin la pierna o con la pierna? Cosas así. Sí, bueno, muy divertido. Bueno, gracias. Ese fue mi mensaje. Muy bien, muchas gracias. Muy hermoso. Tu mensaje, amigo. Para despedirnos. Dios me los bendiga a todos. A todos. Muchas gracias por escucharnos durante todo este año en el que nos esforzamos tanto por traerles este podcast tan creativo, tan animoso, tan fresco, tan fresco y tan mensual, porque pues ya la verdad es que estamos viejitos, ya nos da mucha flojera hacer esto. Y pues nos vemos el próximo año, nos escuchamos el próximo año, como sí. En abril, marzo, ¿no? Pues ya porque por ahí. Pues ya pasando el invierno. Ahí les avisamos, ya. Porque vamos a hibernar. Vamos a hibernar. Con este friazo que está haciendo. Oye, pinche invierno más. Pinche invierno loco, güey. No, bueno, todavía. El tercer verano, ¿no? Ah, no manches, güey. No, está horrible. Debería estar haciendo frío, güey. ¿Por qué chingados no está haciendo frío? Odio el calor. Sí, yo creo que ya estamos por que se termine el mundo, güey. Sí, ahora sí. La vulva de la Virgencita. Tenemos que venirnos a Canadá para, pues, sí, sentir un poquito de frío. Exacto. Ahora que somos un estado americano. De la Unión Americana. Ahora que ya somos una sola nación. Una estrellita más en la bandera de Estados Unidos. Mm. Ah, qué chido. Fíjate, güey. Con bigote así. Mexicano, con un sombrerito. Un zarape. un zarapillo. Y salve Donald Trump, nuestro nuevo presidente. Hi, Donald Trump. Bueno, que pasen buenas fiestas y nos vemos pronto. Hasta luego. Adiós. Gracias al público también que estuvo aquí con nosotros. Esa se la dedico a tu chiquiriquitín. Ay, Manolo, échame tu chiquiriquitín. sírvete más, güey, porque ya la viste, güey, no, se va a caer encima de la Master Pro. No, si le pasa algo a tu... Ya está, ahora va a ser. Ya está. Papá, papá, ¿qué crees? Que cuando no le echó cerveza a la mezcladora. ¿Tu papá todavía se acuerda que tiene mezcladora? Que tiene una mezcladora. Güey, deja la canción. Échame tu